teorías sobre la llamada parte inmaterial del hombre. ¿Qué tiene que ver con esto la dicotomía o la tricotomía? Con nosotros, para explicarnos, el doctor Abelardo Limón. Es precioso saber que servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos ha creado y nos ha dado de su misma sustancia, esa vida que nos ha compartido desde el principio cuando formó al hombre y sobre todas las cosas cuando nos dio vida y vida en abundancia a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Hoy estamos por considerar la parte inmaterial del hombre y en la última sesión habíamos dicho que hay dos teorías en cuestión a si la parte inmaterial del hombre está compuesta por dos partes, que son el alma y el espíritu, o si son dos funciones o fases de una misma sustancia espiritual. Habíamos dicho que la primera creencia se llama la dicotomía y que la segunda creencia se llama la tricotomía. Creemos que existe verdad en ambas interpretaciones. Por ejemplo, cuando el hombre está considerado como materia y espíritu, la Biblia enseña la dicotomía, sea que diga cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Pero cuando está bajo consideración solo la parte inmaterial del hombre, la Biblia entonces habla del espíritu y del alma. Es verdad, sí, que hay un gran peligro en llevar a un extremo cualquier interpretación, de manera que le sugerimos que al meditar estas verdades, pídale a Dios el Espíritu Santo que le enseñe lo que es la verdad o lo que sea de provecho espiritual, pero sin menospreciar a los que creen diferente. Depende mucho de que si uno piensa en las distinciones que pueden haber entre el alma y el espíritu o si considera sus semejanzas. Se debe pensar al escudriñar los pasajes bíblicos en el propósito que tuvo el escritor, o sea, en el contexto en cada caso. Ahora quiero presentar algunos informes sobre la primer creencia, la tesis de la dicotomía. Recuerde, la creencia de la dicotomía enseña que el hombre está compuesto esencialmente de dos partes, la parte material, el cuerpo, y la parte inmaterial, el alma y el espíritu, que son lo mismo. La tesis de la dicotomía sostiene esta creencia a base de varios pasajes. 1 Corintios 5:3 y 6:20 y Santiago 2:26, donde la palabra espíritu se usa para referirse a toda la parte inmaterial del hombre. También se cita Mateo 10:28, Hechos 2:31, 1 Pedro 2:11 y 1 Reyes 17:21, donde se usa alma para el mismo propósito. Hay varios pasajes en la Biblia donde vemos que tanto al alma como al espíritu se atribuyen las mismas funciones. Por ejemplo, compare usted Marcos 8:12, Juan 11:33 y Juan 13:21 con Mateo 26:38 y Juan 12:27. Dios es llamado alma y también espíritu en Isaías 42, verso 1, 53, verso 10 al 12 y Jeremías 9, 9, entre otros. Los muertos son llamados almas o espíritus en Génesis 35, 18, en el primer libro de Reyes 17, 21, en Mateo 27:50, en Juan 19:30, entre otros pasajes. También sabemos que ambas palabras, es decir, alma o espíritu, son usadas para designar la vida de los animales, a quienes no se les atribuyen los atributos puramente espirituales como la adoración a Dios en espíritu. Según Marcos 8:36 al 37, donde habla de que el alma perece, tiene que ver con perderlo todo, pero esto se utiliza para demostrar la tesis de la dicotomía. La Biblia dice que Dios hizo el cuerpo del hombre y que luego le dio vida, sin mencionar dos distintas esencias en la parte invisible que sopló en él. Al igual que la materia tiene distintas propiedades, como cuerpo, peso, forma y consistencia, así también el espíritu tiene diferentes atributos, como la capacidad de pensar, la voluntad, la conciencia y los sentimientos. Toda sustancia es entonces o materia o espíritu, y el alma es espíritu. El hombre tiene dos sustancias, cuerpo y espíritu. y todavía no se comprende bien la relación entre los dos, y mucho menos se puede distinguir entre el alma y el espíritu. Las emociones afectan el cuerpo, y un daño al cerebro afecta la mente, aunque todavía no hemos podido penetrar muy adentro en estas reacciones o influencias, por más que la ciencia ha estudiado este fenómeno. El dicotomista cree, y la experiencia lo corrobora, que toda el alma o el espíritu, y no una parte, es la que piensa, es la que siente, es la que decide y es la que adora. Estas actividades pertenecen a la sustancia inmaterial del hombre. El peligro que puede haber en considerar al espíritu como una misma sustancia junto con el alma sería como abrir la puerta para aceptar más fácilmente las teorías de la evolución, creyendo que las capacidades del espíritu, como la percepción de Dios, la adoración y la oración, son solo productos de la vida animal del hombre, un poco más evolucionada que la de las bestias. También nos conviene respetar el hecho de que la Biblia usa ambos términos, y muchas veces se puede ver cierta distinción en la manera en que se usan. Ahora hablamos de la tesis de la tricotomía. Recuerde, la tricotomía se refiere a la creencia de que sí hay diferencia entre el alma y espíritu, de manera que el hombre entonces está compuesto en tres partes: lo material, es decir, el cuerpo, y lo inmaterial. Lo inmaterial componiéndose entonces del alma y del espíritu. En total, tres partes. La tricotomía presenta los siguientes argumentos. En primer lugar, presenta que la Biblia declara la composición triple del hombre, en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice así: "Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo". El dicotomista dice que este versículo no exige que existan tres distintas sustancias, sino que solo es una manera común de referirse al hombre completo, como cuando Jesús dijo: "Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de todo tu entendimiento", sin querer con esto dividir al hombre en cuatro partes. Pero en el primer caso, el apóstol habla del ser entero del hombre, con todo aquello que constituye su persona, mientras que en este último caso, el de Lucas 10:27, el Señor Jesucristo hace referencia a las maneras de demostrar la entera devoción a Dios. Otra referencia bíblica es la referencia de Hebreos 4:12. Dice así: "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón". ¿Qué dice aquí este versículo? ¿Que la palabra divide el espíritu del alma? Si es así, entonces parece que es lo mismo que separar las coyunturas de los tuétanos. ¿Y qué ventaja tiene esto? Un niño puede distinguir entre las coyunturas y los tuétanos. Por eso, para algunos, este versículo dice que la palabra divide el espíritu del alma por una parte y las coyunturas y los tuétanos por otra. O sea, entre lo inmaterial del hombre y lo material, que sería el cuerpo. Creemos que la interpretación más correcta entonces del versículo es que la palabra de Dios divide, parte o penetra hasta lo más íntimo del hombre en cuanto a su espíritu. Y aquí estamos hablando de las motivaciones, las inclinaciones, las decisiones a favor o en contra de su conciencia. Y divide en cuanto al espíritu lo del alma. Aquí hablando del alma, de las emociones y los conocimientos. Y la palabra lo hace hasta hacer sentir los mandamientos en lo más íntimo de su ser, como los tuétanos, y órganos vitales como las coyunturas. Esta última parte del verso concuerda con esta interpretación. Entonces, ¿quiere decir verdad que el hombre tiene espíritu y que también tiene alma? Sin embargo, no necesariamente son dos distintas esencias, como las coyunturas y los tuétanos, que son ambos parte del mismo cuerpo. Así que estas dos referencias, que Dios reconoce como la parte inmaterial del hombre, tienen dos principales poderes, si es que no queremos admitir que sean dos sustancias o esencias. De tal manera que la tricotomía no es una idea enteramente falsa, desde luego. En el Tratado sobre la Resurrección del Cuerpo, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, se habla del cuerpo que tenemos ahora y del que tendremos en una nueva condición en la resurrección. De una manera que, a decirlo menos, sí hay alguna consideración para distinguir entre el alma y el espíritu, entendiendo que por cuerpo animal está hablando del cuerpo del alma, un cuerpo adaptado al alma, que es el cuerpo presente, el cual es corruptible, deshonroso, débil. Por otro lado, en la resurrección, el cuerpo será incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual, esto es, adaptado al espíritu. Hoy, el cuerpo lucha contra el espíritu, y estos se oponen el uno contra el otro, dice Gálatas 5:17. En la resurrección, el cuerpo espiritual será un instrumento glorioso del espíritu humano y del espíritu de Dios, sin que haya lucha ni desacuerdo. Vemos entonces que el alma nos liga con este mundo. Está adaptada a la vida mortal, pero el cristiano, quien adora a Dios en espíritu, debe amar a Dios con toda su alma y con todas sus fuerzas, esto es, servirle en su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Considerando al hombre entonces como triple en esencia, el cuerpo es de la tierra y tiene contacto directo con ella. El alma le da al cuerpo vida e inteligencia, usando los sentidos físicos para recibir impresiones y los órganos corporales para expresarse. El espíritu, aunque recibe impresiones del cuerpo y del alma, también es capaz de recibir conocimientos directamente de Dios y de sostener con Dios una comunión espiritual que sobrepasa los razonamientos del alma. Esto explica la razón por cual el hombre, entre comillas, es decir, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Esto es, el hombre de alma, contrastando con el hombre del espíritu espiritual, aquel que atiende solo a las cosas de esta vida, sean del cuerpo o de la mente, sin importarle las cosas no espirituales, no percibe las cosas de Dios, ni puede, por simple educación, alcanzarlas, pues el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento, dice Pablo en 2 Corintios 4:4. Pero, ¿quiere decir esto que el hombre incrédulo no tiene espíritu? ¿O que entonces el inconverso es dicótomo y el cristiano es tricótomo? La respuesta es que no. Si el incrédulo no tuviera espíritu, ¿cómo podría entonces el Espíritu Santo convencerle de pecado y otorgarle la fe, sin haberle dado primeramente un espíritu? ¿Qué significado entonces tendrían las palabras? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu en Romanos 8:16. Lo que sucede es que el espíritu del inconverso está muerto en pecados, en obscuridad, dice Efesios 5:14 y Hechos 26:18. Es nuestro deseo que mientras más estudia la palabra de Dios, mayor sea su crecimiento en el Señor. Cualquier pregunta que pueda tener, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.